CK Rock. La horca. Si estás dispuesto, juega. Pero puedes quedar ahorcado. Casillas que se deben completar. La Horca, el rock chart oficial de Stereo 97. A jugar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda parte de las mejores canciones del 2019, la temporada 4 de La Horca. Soy Buba. Hey, ¿qué tal? Soy Cara Dura y momento de empezar a disfrutar de los 12 temas más importantes en materia rockera del Rock Chart oficial de Stereo 97, este juego que denominamos La Horca. Y ahora comenzaremos escudriñando lo que ocurrió la anterior semana. La Horca, un conteo de rock diferente. En el 24, Breaking Benjamin y Tourniquet. Hell Yeah, Welcome Home, número 23. Grada número 22 para Korn y su tema You Will Never Find Me. El 21 es para Glorious Sons, S.O.S. Lover Leaver se hace presente de la agrupación Great Abound Fleet en el 20. I Prevail llega al 19 con Breaking Down. Highly Suspect en el 18 con 16. El puesto 17 es para When the Seasons Change de Five Finger Death Punch. Posición número 16, Ghost y su tema Dance Macabre. El 15 es para Remember When de Bad Wolves. Grada 14, Do You Worse de los muchachos de The Rival Sons. Green Day, Father of All, en el 13. La Horca, el rock chart oficial de Stereo 97. Está todo listo para comenzar. Las 12 canciones más importantes de la cuarta temporada son las siguientes. Comenzamos con una balada muy buena a propósito. Este año la agrupación Godsmack decidió trabajar mucho con su fundación y el tema que escucharás es justamente la canción oficial de esta organización. Una organización que trata de ayudar a todas las personas a trabajar en esos problemas oscuros e internos y llegar a ver la luz. Under Your Scars de Godsmack está en el 12. We make sense. I think we do. In spite of everything that we've been through, when you say black and I say white, it's not about who's wrong as long as it feels right. Don't think those stars won't align under your scars. Thank you. Shinedown es una banda que sí o sí debe estar presente año tras año en diferentes listas rockeras. Y pues este 2019 no fue la excepción. Presentaron su disco Attention, Attention. Lo curioso de toda la movida del 2019 alrededor de Shinedown es que esta producción es la primera de ellos que ha sido en su totalidad producida, comercializada. Todos los artes y videos tienen mucha involucración de los miembros de la banda. Es una producción que en definitiva es muy pero muy propia y muy personal. De este trabajo vamos a escuchar Monsters en la grada número 11. Good for you, you hold everybody. Good for you, you hold everyone. Good for you, now your son. Y no me canso, y creo que les he dado palo todo este año, de decir que la agrupación que está en la posición número 10 es una banda totalmente, a mi parecer, fabricada, y parece que los rankings me dan un poco la razón, un poco forzada su promoción, pero sirve, el marketing sirve. De hecho, esta agrupación norteamericana comenzaba con jóvenes que habían soñado en algún momento hacer música como AC/DC, Guns N' Roses, yo qué sé, Poison, Kiss. Tiene como que ese sonido, es medio glam glam rock, rock and roll de los 80, más o menos ese estilo. Dirty Honey comenzó, lanzó su primer y único corte, When I'm Gone, y pues ahí comienza el punto de sospecha de Caradura. La canción llegó a puestos importantísimos en rankings y de inmediato se agendaron una gira con nada más y nada menos que los mismísimos Guns N' Roses. Qué afortunados los muchachos. ¿Será que hay mano negra por detrás? Veremos, el tiempo nos lo dirá. Abrimos el top 10 de la cuarta temporada con When I'm Gone. Disfrutaste de la posición número 10 del anuario 2019 de La Orca. Era la gente de Dirty Honey con When I'm Gone, No Te Separes. Reserva todo el oxígeno que puedas. La Orca vuelve en segundos. El juego continúa. Por Estéreo 97, La Orca. De retorno, la segunda parte de este especial de las canciones más importantes de la cuarta temporada de La Orca. Puesto número 9, donde encontramos una agrupación también nuevecita que con sus propios recursos lanzaron su primera producción. Los chicos de Bad Flower también tuvieron interesantes movimientos en lo que es el año 2019. Y lo más curioso para mí fue que la canción que escucharás tenía un videoclip que era prohibido para menores de 18 años. Vale decir que si ingresabas a ver el videoclip en YouTube y en tu cuenta de personal de YouTube no habías mencionado que eras mayor de 18 años, pues no podías ver el video. Así es, bastante aguerridos los muchachos, picarones también, los Bad Flower, que llegan al puesto número 9 con Heroin. She's in my head. And I can't let her go. Número 8, una agrupación que repite permanencia en este listado, ya los habíamos escuchado en la primera parte de este especial, te hablo de los chicos de Greta Van Fleet. El tema que escucharás en esta grada no solamente ha sido popular en el medio rockero, es esta baladita rock muy pegajosa que sin lugar a dudas ha llegado a impactar incluso en el Stereo Tracks, ha llegado a impactar en Stereo 97 obviamente, y dentro de muchas películas que ya están saliendo medio romanticonas, está ahí dentro de su soundtrack. De hecho es la canción ideal y de temporada, me animo a decir, para dedicar a tu pareja rockera. You Are The One, de Greta Van Fleet, grada número 8. Flying La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. Otra agrupación que retorna dentro de este mismo conteo, de este mismo anuario, son los chicos de The Glorious Sons, que ahora están nuevamente, pero ahora en el puesto número 7. Esta agrupación, recordarás, es la más importante actualmente de Canadá. Ahora haciendo referencia netamente a la sensación de pánico, de temor, desesperación, que no puedas moverte, que entres literalmente en shock. Eso es lo que tratan de plasmar en la letra, en el video, en la historia. Historia de esta canción. En el 7 disfruta de Panic Attack. I wanna be normal, I wanna be sane. I wanna look at you and feel something other than pain. I need shelter, safe haven. I want a quiet place to go and wait out the rain. I want a woman, I want a job. I got an itch coming under, getting trouble again. I wanna wake up and feel love. Will you look me in the eyes? Tell me I'm not dying. I'm losing it. I'm not prepared for this. I'm tired, I'm sick. I want you more on everything. I'm wired, I'm lit. I'm addicted to everything. But I'm not. Ya vuelve el especial segunda parte de las canciones más destacadas de la cuarta temporada de La Orca. Quédate conectado. Reserva todo el oxígeno que puedas. La Orca vuelve en segundos. Completa las casillas. Retorna La Orca. Estamos de retorno y en la grada número 6 vamos a escuchar a Disturbed. Y la agrupación no tuvo un año tan calmado, a pesar de que dijeron que estaban viejitos, ya no les gusta hacer mucho tour, pero se pelearon contra las personas que están en contra del judaísmo, pues David Redman es bastante, bastante pro la tierra de Israel. Pese a todo aquello, su música ha continuado y llegaron a puestos bastante importantes. Este conteo es la muestra de aquello. Grada número 6 para No More de Disturbed. Once again, I'm calling for war. It doesn't matter what they're fighting for. They might- Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. Ahora sí, ya pita casero, quiero unita más. Y el momento 2x1 del conteo, pues está en la grada 6 con Disturb y en el puesto número 5 con Disturb otra vez, pero ahora con una balada muy, muy interesante. Al igual que Godsmack, Disturb este año ha dedicado mucha, mucha fuerza en apoyar a las personas que tienen algún problema oscuro, psicológico, de tentativas de suicidio, sobre todo. Estas dos bandas han trabajado mucho, mucho este año con esa temática. Y bajo esta contextualización, Disturb presenta A Reason to Fight, el motivo para luchar, para salir de toda esta problemática, en la grada número 5. The image in your eyes, reflecting the pain that has taken you. I hear it in your voice, so ridden with shame from what's ailing you. I won't give up, so don't give in. You've fallen down, but you can rise again, so don't give up. When the demon that's inside you is ready to begin, and it feels like it's some battle that you will never win, when you're aching for the fire and then begging for yourself, and there's nothing left inside, there's still a reason to fight. Bye. la número uno. Sin lugar a dudas, una de las historias más tétricas de este año es la que se encuentra detrás de la producción Let's Rock del retorno de los afamados Black Keys. Recordarás la historia y todo se puede resumir en condena de muerte. Es por eso también la portada de este disco, el Let's Rock, una silla eléctrica, donde el primer corte es, de momento, el más exitoso de Black Keys en este 2019. En el 4 y a un paso de abrir el podio de la Orca en Sonario 2019, disfruta ahora de Low High. No te separes por nada del mundo de Stereo 97. En minutos, las canciones más importantes de la cuarta temporada de La Orca. Reserva todo el oxígeno que puedas. La Orca vuelve en segundos. El juego continúa. Por Stereo 97, La Orca. Llegó el momento de presentarte a la medalla de bronce, el puesto número 3 de La Orca y su anuario 2019. Ellos son los muchachos de Five Finger Death Punch y esta canción, aunque no lo creas y yo personalmente lo veo así, empecé a escucharla un tanto más cuando tuvimos este año todo ese inmenso incendio en la Chiquitanía, los pulmones del mundo. De hecho, Five Finger Death Punch siempre ha sabido utilizar ya sea historias de bomberos, de policías, el mismo ejército para impactar también con sus videos musicales. Lo interesante de esta canción es que es una composición de un artista country de Estados Unidos. Se llama Kenny Wayne Shepherd, quien es el creador de este tema. Y para hacerle su cover o una versión especial, los señores de Five Finger Death Punch contaron con el cantautor y nada más y nada menos que el guitarrista de Queen, Brian May. El tema fue dedicado prácticamente en su totalidad al cuerpo de bomberos de Estados Unidos y la labor que ellos realizan en este país, y por eso la analogía con lo ocurrido este año en la Chiquitania. Escuchamos este temón entonces abriendo el podio, grada número 3 para Blue on Black. Que los chicos de Three Days Grace, pues este 2019 no lo cambian por nada. Giras exitosas, venta de merchandising al 100%, catalogados como la banda rockera más importante del mundo en esta gestión, así que bien por los chicos de Three Days Grace. Destronaron a muchos grandes ochenteros, a bandas. Creo que la banda que sufrió más este bullying cibernético fue Van Halen, pues ya Three Days Grace los ha apabullado en todo sentido, en ventas, puestos en rankings, fanaticada, influencia. Realmente un año de oro para estos muchachos. Su canción Right, Left, Wrong llega al puesto número 2 de las canciones más rockeras de la cuarta temporada de La Orca. Sometimes I just wanna run away. Run away. Run away. I only wanna disappear. Far from here. Away from everyone. Down, keep running away from it. Anywhere I'm going can't be worse than this. I need to get away before it pulls me in. I'm never ever getting close to anyone again. I put my head down, keep running away from it. Anywhere I'm going can't be worse than this. I need to get away before it pulls me in. I'm never ever getting close to anyone. Estamos a un paso de disfrutar de cuál es el tema número uno de La Orca este 2019 en lo más rockero de Stereo 97. Disfruta primeramente lo ocurrido en todo este juego durante estas 23 posiciones al momento. En el 24, Breaking Benjamin y Tourniquet. Hell Yeah, Welcome Home, número 23. Grada número 22 para Korn y su tema You Will Never Find Me. El 21 es para Glorious Sons, S.O.S. Lover Liver se hace presente de la agrupación Great Abound Fleet en el 20. I Prevail llega al 19 con Breaking Down. Highly Suspect en el 18 con 16. El puesto 17 es para When the Seasons Change de Five Finger Death Punch. Posición número 16. Ghost y su tema Dance Macabre. El 15 es para Remember When de Bad Wolves. Grada 14, Do You Words de los muchachos de The Rival Sons. Green Day, Father of All, en el 13. Posición número 12 para Godsmack, Under Your Scars. En el 11, Monsters, The Shine Down. La posición número 10 te presenta a Dirty Honey y su canción When I'm Gone. Puesto número 9 para Bad Flower con Heroin. And I can't let her go. You Are the One de parte de Greta Van Fleet en el puesto número 8. El 7 es para The Glorious Sons con Panic Attack. Posición número 6, Disturbed con No More. En el 5, otra vez Disturbed con A Reason to Fight. Low High en la posición número 4 de parte de The Black Keys. Abriendo el podio en el 3, Five Finger Death Punch con Blue on Black. En el 2, Right, Left, Wrong de los muchachos canadienses de Three Days Grace. So here I go, left, right. Luego de ese repaso es el momento oportuno de conocer la canción más importante, la más sonada, votada, apoyada y la mejor de este 2019. Sonido desde Dinamarca. Se hacen presentes los chicos de Volbeat, que realmente trabajaron de forma muy ardua a nivel mundial. Recordarás que este año turearon con Metallica, tuvieron la oportunidad de recorrer todo el mundo con esta gran agrupación e incluso recibieron críticas de su propia gente por decir como que nos menosprecias, nosotros somos Belfast y a ti te gusta Nueva York. La última gran polémica de esta agrupación es que dieron un conciertazo que duró solamente 5 minutos. Cantaron una canción y luego, pues, por algún motivo que todavía no se conoce a ciencia cierta, se canceló, pero lo reprogramaron para mediados del próximo año. ¡Qué jugada, Volbeat! Un punto a favor para ellos es que su última producción, Rewind, Replay and Rebound, es una producción muy, muy personal. Tiene temas muy sinceros de parte de ellos. Hablan de su experiencia con las drogas y han tratado de cautivar al público, por ejemplo, con videoclips muy, muy pegajosos, con esa onda tipo de Stranger Things. Realmente se han movido muy bien. También han manifestado que la canción que te presentaremos en el puesto número 1 tiene mucho, mucho que ver con la realidad de ellos en su pelea con las drogas y cómo han trabajado esta sinceridad desde el estudio de grabación, desde la composición. No han tenido efectos grandes, realmente la han concebido como sentarse en tu cuarto, tocarla y sale algo mágico. Excelente trabajo, Volbeat. Mil felicidades. Así que escuchamos la canción número 1 de este 2019, Last Day Under the Sun. Don't let the blues get you down. Realmente un trabajo maratónico, un año espectacular en materia rockera, porque se ha notado que esas alas del rock, como el ave fénix, me parece, empiezan a moverse. Seguramente el 2020 será espectacular. Así que ojalá, ojalá continúe pues La Orca, el rock chart oficial de Estéreo 97, compartiendo contigo lo más rockero del mundo entero. Soy Caradura, fue un placer acompañarte en esta temporada. Gracias, querido Caradura, un año de trabajo excelente. Y como lo he dicho en el anterior show, pues Caradura es el encargado de hacer toda la producción de este espacio rockero. Yo soy Buba. Hasta, Dios quiera, la próxima edición y la quinta temporada de La Orca. Veremos qué es lo que sucede. Gracias, y obviamente este show tendrá reprises. Atentos a las publicaciones del Facebook, busca La Orca Rock. Un abrazo y obviamente sigue en sintonía. Chao. El juego ha terminado. Las casillas están completas. Rock Chart oficial de Estéreo 97 vuelve en 7 días. There's nothing left here on this road, this road, this road. There's nothing left here but my soul, my soul, my soul. La Orca.